Al compás de cuatro cuartos el paciente se acompaña. Dice que quiere salir de aquí porque extraña los micrófonos, bocinas, tarimas y manos arriba. Alerta B-Boys, él es un dispositivo. Los taxis han marcado como zona de contagio y opresivo. Expansivo, zona de emergencia, él es un dispositivo. B-Boys, dos H contagio marcado como expresivo. Soy especialista. Soy especialista. El estudio es positivo, nada grave. Ahora sabemos que son cuatro expresivos: DJs, MCs, escritores y breakers. Hombres y mujeres, una sola voz. Hip hop, zona restringida, zona de B-Box. Sí, bien. 95. Le valora el micro. Solo expresa. Sí, sí, ya, ya. Terminamos. Saludamos a Mónica, a Uber desde Mar Chiquita, por ahí. Ella vive. También a Cachela, que está escribiendo, que está escuchando el programa, ¿no? Bueno, y a tantos oyentes, perfectamente, y a muchos oyentes y oyentas que están escuchando La Otra Oreja. En el próximo programa, en los dos próximos programas, pretendemos hacer compartir parte de los temas musicales prohibidos por la dictadura cívico-militar y eclesiástica desarrollada en la Argentina desde el 24 de marzo de 1976. Pero vamos a pasar a la música y el cierre de Norita. Por supuesto, una subversión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. Y desde Cuba, saludamos nuevamente a Delmis. Desde Cuba, desde La Habana, un amigo grabó a una cantante callejera que nos cuenta Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa,